Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela Brevetes Perú, escuela integral de conductores autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Servimedic, salud ocupacional. Siendo el capital humano el factor decisivo que constituye e impulsa los proyectos de toda empresa de hoy, se hace importante que cuente con una evaluación que define el potencial y las aptitudes de su personal. Salud ocupacional de Servimedic evalúa la aptitud física y el perfil psicológico de sus colaboradores, de forma que no corran riesgos y puedan desempeñarse saludable y eficientemente. Para mayor información, llame a Servimedic Salud Ocupacional al 719-9975. De opinión, regresamos con el señor Steve, representante del Comité de Investigación de la Papa en nuestro país. Le íbamos a preguntar, ¿ustedes también trabajan de alguna manera o de una manera directa para disminuir la pobreza y asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia, en todos los países donde se cultiva la papa, estimado señor Steve? Sí, correcto. Sí, nuestro público objetivo en particular son pequeños agricultores y tratamos de focalizar nuestros trabajos en aquellas áreas donde la papa puede tener mayor impacto, tanto para mejorar los ingresos como para aportar a la seguridad alimentaria. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, en caso de América Latina, la red Latin Papa, que es una red que integra a un total de 11 países, donde trabajamos con ONGs, pero también con programas nacionales, por ejemplo, en caso del Perú, con el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, y tratamos de adoptar una serie de estrategias que aseguran que las papas llegan a aquellos lugares donde existe pobreza y hambruna. En caso de Perú, por ejemplo, tratamos de trabajar específicamente en las zonas de Apurímac, las zonas de Huancavelica. Hacemos una serie de acciones, por ejemplo, de selección participativa con las comunidades para que ellos mismos participan en la mejora de la papa y seleccionan papas que se ajustan a las preferencias que ellos tienen. Buscamos, por una parte, que las papas sean más rendidoras, que pueden rendir más, pero con menos insumos. Entonces, papas que tienen una resistencia a plagas y enfermedades. Por ende, los agricultores no necesitan aplicar muchos agroquímicos y bajan los costos de producción y tienen un producto más saludable donde necesitan menos agroquímicos. Uh-huh. Y este tipo de papas mejoradas, que se podría denominar, ya se están utilizando como semillas en el interior de nuestro país, por ejemplo, especialmente la serranía de nuestro país, las zonas alto andinas, Huancavelica, Ayacucho. Este es uno de los tubérculos que demandan mayor tiempo, le dedican mucho los agricultores, y la única fuente de riego muchas veces es la lluvia, que se presenta en temporadas ocasionales, o a veces la sequía los malogra o lo deteriora totalmente sus cultivos. ¿Estas semillas mejoradas ya se están utilizando actualmente, señor Steve? Sí, casi la mayoría de los agricultores, en caso de Ayacucho o Huancavelica, cultivan los dos clases de papa. Digamos que cultivan la papa nativa, pero a la vez cultivan la papa mejorada. Casi son pocos los agricultores que tienen solamente una de los dos. Ahora la variedad de origen del Centro Internacional de la Papa, por ejemplo la Canchán, que ya tiene muchos años aquí en Perú, es una de las variedades de mayor importancia a nivel nacional. Pero también hay una serie de variedades nuevas que liberó el INIA junto con el Centro Internacional de la Papa en los últimos 10 años. Ahora, estas papas estamos promocionando la adopción, siempre es bastante lento. La papa tiene algunos problemas en este sentido porque es un cultivo que se propaga, comparado con los granos, se propaga más lento. hay pocas empresas especializadas en semilla. Entonces siempre lo que encontramos con la papa, que la adopción de las papas nuevas toma entre 5 o 6 años, mientras que se difunden. Hace poco una visita de chefs de países de Holanda, por ejemplo, específicamente, que visitaron nuestro país, tal vez no solamente a conocer la variedad de tubérculos, de la variedad de papa que tenemos, sino también a preparar una serie de potajes con estos con esta papa que tenemos nosotros disponible. ¿Cómo les fue la experiencia a los chefs holandeses, estimado señor Estep? Muy bien. Bueno, todos se quedan impresionados siempre cuando vienen a Perú y ven la cantidad de platos que aquí existen a base de la papa, ¿no? Y una de los principales características de la papa peruana es sobre todo la calidad tanto para la alimentación como la innovación en la cocina. Existen papas con múltiples colores, ¿no? Conocemos la papa María Blanca generalmente aquí en el mercado de Lima, pero también existen papas con corazón, con pulpa morado, con color rojo. Este se puede utilizar como una herramienta para innovar en la cocina. Y existe mucho interés por parte de los chefs para aprender de los casos peruanos cómo se puede utilizar mejor la diversidad que existe, ¿no? Porque típicamente de los 3.000 variedades que tiene el Perú, son relativamente pocos que se utiliza en la cocina a nivel de los restaurantes. Entonces, es importantísimo la labor que hacen los chefs para buscar nuevas alternativas para estas variedades antiguas. ¿Qué tenemos para este fin de mes? Hay una serie de ceremonias, me comentaban en el transcurso de hoy día, de que también tienen un evento académico con participación de investigadores de diferentes países. Usted, a propósito, ¿de qué países, estimado señor Estep? Yo soy de origen de Holanda, pero tengo cerca de 15 años trabajando en el Perú. Y aquí hemos tenido esta semana, aquí en el Centro Internacional de la Papa, un encuentro internacional, justamente la Red Latin Papa, con donde participaron investigadores de un total de 11 países. Y la semana entrante, los días previas al Día Nacional de la Papa, que es el día 30, como usted ya mencionó, se celebra en Cusco el ALAP, que es el Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa. Y ahí hay más de 200 trabajos científicos que se van a presentar con investigadores de toda América Latina, de Estados Unidos, de Europa, y se espera tener alrededor de 400 participantes en este congreso que se va a realizar en Cusco. ¿Hay alguna novedad en los trabajos de investigación, señor Estep? Muchísimas novedades, sí, hay muchas novedades. El tema de, por ejemplo, en caso de mejoramiento genético, hay muchas herramientas nuevas. Hay variedades nuevas, por ejemplo, en el tema de semilla, hay tecnologías nuevas, que hay una serie de trabajos que se van a presentar sobre un sistema de producción de semilla que se llama aeroponía y que aquí en Perú también se está adoptando. Son básicamente papas, lo que se llama semilla prebásica, y estas papas se producen sin suelo, en este caso en un sustrato de agua, en una neblina. Señor Estep, ¿qué nos falta para industrializar la papa, para exportar la papa como están sucediendo con muchos países de Europa y de Estados Unidos? Por ejemplo, incluso China es uno de los países que produce la mayor cantidad de papa a nivel mundial. Sí, bueno, China es el primer país productor de papa a nivel mundial. Hay mucho consumo interno en el caso de China. Lo que en el Perú yo creo que poco a poco se debe apuntar es el mercado, nichos de mercados que van más por la calidad en vez por la cantidad. Es muy improbable que Perú, por la misma característica de su agricultura que conversábamos antes, que es pequeña escala, con un origen en los Andes que tiene altos costos, que el Perú puede competir por cantidad, pero Perú es por excelencia el país de papa en cuanto a calidad. Entonces ahí hay muchas oportunidades. entre ellos las papas de origen peruano, que tienen otra pulpa de color. Hay mercados nuevos ahora que están exigiendo, ellos en Francia, en Inglaterra, que están buscando importar estas papas de pulpa de color, que básicamente solamente hay aquí en la zona andina. Otra posibilidad para poder exportar papa, ciertamente ahora con la transamazónica, es la venta de semilla y papa de consumo a Brasil, por ejemplo, ¿no? Señor Estep, ¿qué deben hacer nuestros agricultores o pequeños agricultores para acceder a toda la información que tienen ustedes en el Centro Internacional y a la asesoría? ¿Ustedes le brindan asesoría actualmente a estos agricultores? Mayormente brindamos asesoría al Programa Nacional en Perú y una serie de ONGs que trabajan con el Centro Internacional de la Papa. El Centro Internacional de la Papa no tiene directamente extensionistas en el campo, pero tratamos de capacitar a capacitadores. Entonces, para los agricultores que buscan, por ejemplo, una nueva variedad que es de origen del CIP, en realidad lo mejor que pueden hacer es acercarse a las oficinas del Instituto Nacional de Investigación Agraria. Ahí sí hay todas las nuevas variedades, se ofrecen ahí a través de los profesionales peruanos que trabajan en este instituto. Ahora también tenemos una serie de alianzas, por ejemplo, con Cáritas, en el caso de Huancavelica, con otras ONGs que tratan de difundir los productos que vienen del CIP. O sea, que en otras palabras, CIP no trabaja directamente en campo, pero a través de instituciones que sí tienen mayor presencia, ¿no? Como son los ONGs o como son el Instituto Nacional de Investigación Agraria. Señor Stip, estamos muy agradecidos por su participación al programa, reconocer la labor que hacen ustedes en el área de investigación y felicitarlos por este empeño que le ponen para permanentemente revalorizar el valor de la papa, difundir el conocimiento sobre tecnologías nuevas, sobre investigaciones nuevas en relación a lo que es uno de los tubérculos más importantes, yo creo, para la alimentación de todos los peruanos. Algunas palabras finales y será hasta la próxima con usted, señor Stip. Ok, muchísimas gracias por la invitación a su programa y por adelantado quiero desear a todos los oyentes de la radio un feliz Día de la Papa que conmemoramos el 30 de este mes. Gracias.